Bueno, y continuamos, la tarde continúa. Continúa además con el momento del pedazo artículo, señoras y señores. No sabrán ustedes en su vida si los artículos son demostrativos o el artículo 44, vamos, que es lo importante de esta tarde. Artículo 44. A final de noviembre hemos conmemorado el Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, así en plural, porque hay muchos tipos de mujeres y también muchos tipos de violencia, que además están por todas partes. La violencia más repugnante y visible es la que ataca la integridad física de las mujeres, pero ¿acaso no es esta violencia hija directa de aquella que ataca su integridad social? Hay violencia en la casa y en la calle, en la tienda de al lado, en el barrio y en el centro, en el pueblo y en la ciudad, en la pareja y en la pandilla, en el trabajo y en el ocio, en lo privado y lo público, y en la cultura. Hay una gran violencia estructural que como sociedad ejercemos a diario contra la mitad de la población mundial, pero aunque de una forma u otra siempre hubo lucha, es ahora cuando ya es imparable. Una lucha que se llevará por delante todo tipo de violencia, sin usar ninguna de ellas. Hoy, feminismo. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. ¿Qué tal, querido amigo David Luna? Bien, bien. Una tarde más, ¿no? Vamos bien. A ver. Sí, hombre. Que el parón de la semana pasada no suponga nada. Vamos. Oye, venía yo pensando, Enrique, a ti como... Yo te conozco y estoy casi seguro, pero tengo que preguntarte. Barato. A ti, siendo como era a ti, más de una vez te habrán soltado una fresca, ¿no? No viene a cuento y compartimos espacios cercanos. Si tú no hablas de lo mío, yo no hablo de lo tuyo, ¿no? Vale, bueno, yo te decía porque hoy tenemos un par de frescas aquí con nosotros. Bueno. Saludamos ya directamente a Marta Jiménez, que es periodista. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola, Marta. Hola, Marta. Y también saludamos a Esther Casado, que es gerente... Os he escuchado a micrófono cerrado, ¿eh? Este Enrique es muy... Enrique es muy poco discreto. Enrique... Vamos, que si vamos a entrar trapo, que si... Oye. Así que, chicos, os he escuchado. Bueno, pues entonces ya sabes de lo que va la película. Así es, no. Que agárrate. No. Bueno, Esther Casado, además de dejar en evidencia nuestras carencias técnicas, es gerente del estudio de diseño Zoom, agitadora cultural y DJ ocasional en sus ratos libres, que supongo que no son muchos. Buenas tardes, Esther. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, hola, Esther. Todo lo buena, que todo lo que te haya dicho David de mí seguro que no es verdad, ¿eh? No, yo quiero mucho, hombre. No, gracias. Bueno, pues estas dos frescas representan también a otras dos, Ana Freixa y Marisa Calero, a las que saludamos desde aquí, y que las cuatro juntas forman Las Frescas, una habitación propia. Esta iniciativa se define como un espacio de conversación y pensamiento hecho por, para, desde, hacia, con, sobre las mujeres. No fomenta la lágrima ni el victimismo. Es una tertulia feminista que, bueno, pues desde 2018 vienen conversando de muchas cosas. Han hablado de violencia, han hablado de porno, han hablado de machista, de deporte, de arte, han proyectado cine, han estado en foros creativos, han recibido el premio Córdoba en Igualdad de la Diputación de Córdoba. Bueno, desde el ámbito del conocimiento trabajan por el feminismo, ¿no? Uno de los tantos frentes. Marta, empezamos contigo, si te parece. Porque nos cuentes un poco cómo surge la iniciativa, cómo se gesta, porque una habitación propia, supongo que algo pasaba en el salón, ¿no? No se puede hablar en el salón, no interesan los temas de los que se hablan en el salón. Bueno, más que no interesaran, era que necesitábamos conquistar la calle, también desde ese espacio, por un lado, y por otro, crear un lugar, como tú muy bien has dicho, y además has hecho muy bien los deberes, has definido muy bien lo que es la fresca, David, pues crear una especie de lugar propio para las mujeres aquí en Córdoba. Una ciudad en donde hacen falta muchos lugares propios para muchas tribus, por decirlo de alguna manera. Y de ahí surgió, y además surgió en un momento histórico, diría yo, cuando el feminismo implosionó, pero ya de una manera imparable, hace 3 años, porque tengo fatal el dato, pero creo que hemos hecho 3 temporadas ya de las frescas. Este parón me ha vuelto un poco loca, perdonadme, porque claro, en febrero, como para casi todo lo demás, todo se paró en seco, ¿no? Sí. Pero en realidad nació con esa pretensión, sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar, y para nuestra sorpresa vimos que esa pretensión era muy necesaria en Córdoba, porque las mujeres, nos hablo de mujeres porque el 99% de las personas que vienen a la apertura de las frescas son mujeres, pero que realmente ese espacio se necesitaba en la ciudad. Había que reunirse, había que conversar, había que incluso confrontar, ¿no? Muchísimo feminismo, porque como en todos los ismos dentro del feminismo, pues también hay muchas corrientes y hay diferentes actitudes y pensamientos, afortunadamente, que enriquecen mucho el debate, aunque muchos quieran, pues que nos enfrentemos, etcétera. No. Aquí cabe todo. Somos muchas, somos diversas y cabemos todas, que esta es una gran frase de Ana Freixas que me encanta, y descubrimos para nuestra sorpresa, con muchísima felicidad, que Córdoba respondía y que las mujeres de Córdoba no solo respondían, sino que necesitaban este espacio fresco. Así que encantada. Y por cierto, no es por sacar las vergüenzas técnicas, pero yo no he escuchado a Esther. Perdonadme, no sé si se puede arreglar, porque tengo muchas ganas de escuchar a mi compañera fresca, que además hace tiempo que no veo. Vale, bueno, estamos en ello, ¿vale? Espero que... Vale, gracias, David. Que te llegue la señal. Bueno, mientras tanto, yo creo que Esther sí que nos escucha. Esther, ¿nos escucha? Sí, yo lo que no he escuchado nada de lo que ha dicho Marta, pero... Vale, pues entonces estamos pendientes de ello. De momento parece que podemos solucionarlo, pero bueno, avanzamos un poquito y a ver qué nos dicen en control. Esther... La RAE dice, supongo que no será tu libro de cabecera, pero en la palabra fresca hay bastantes acepciones. Yo he seleccionado 3 porque creo que son las que se pueden ajustar. Una de ellas es desvergonzada, otra es expresión desenfadada y algo desagradable, y la tercera, que es mi favorita, que dice: dicha de una persona, especialmente de una mujer, lozana pero sin facciones delicadas. Esto es como, ¿qué tipo de fresca? ¿Con qué fresca estamos hablando? Pues ninguna de las tres. Ninguna de las tres. El concepto, para nosotros la palabra fresca venía de conversación fresca, o sea, de libertad de expresión y de poder hablar en una tertulia de manera libre, e opinar cada persona que quisiera hablar, y muy importante, solo un minuto de tiempo, porque uno de los problemas que hay en las tertulias es cuando llega el pesado, la pesada de turno, que está encantado de conocerse, viene a hablar de su libro y al final no deja hablar a los demás. Entonces nosotros, una de las cosas que tuvimos claro desde el principio era el poner el reloj, y ha sido clave para nuestro éxito, porque hemos dejado hablar a todo el mundo, que era muy importante. Y por eso era el término fresca de frescura. ¿Cómo son, bueno, si se puede trazar un perfil, cómo son las frescas, las personas que van a vuestra tertulia? Pues mira, eso también para mí es de lo más bonito que tiene las frescas, que van mujeres desde los 14 años hasta los 90, hasta los 85, que tenemos a Rita Rukowski como fresca de honor, que ahí está la tía, que va con su andador a cada tertulia. Bueno, iba, porque a raíz de la pandemia hemos tenido que dejar de hacer tertulias, porque no entendíamos una tertulia como las frescas online, porque era imposible, perdería la frescura. Por eso hemos parado el proceso hasta que podamos reunirnos otra vez de una manera más normal. Vale, estupendo. Bueno, hoy iba a preguntar exactamente si iba a haber una fresca online, pero bueno, entiendo ya con... O sea, que es una cosa que se va, que el pensamiento ha estado, pero es verdad que el concepto online es para otro tipo de charlas, o sea, es más para una charla que la gente te escuche y te pregunte al final, pero no pierde ese diálogo que era el que se generaba en nuestra tertulia. Uh-huh. Esther, Marta, nos dicen en control que va a ser imposible hacer, estamos en ello, va a ser imposible que os escuchéis unas a otras, pero me parece una estupenda oportunidad para que luego tengáis que escuchar el programa, que sabéis que se pone libremente cuando acaba, que se generan podcast, es decir, que os voy a poder escuchar, ¿vale? Ahora lo sentimos mucho, pero vamos a charlar. En realidad es una trampa, es para ver si alguna de las dos os cogemos en un gazapo. Hemos hecho como la policía cuando te investiga, te interroga por separado para que una no sepa lo que dice la otra. Vosotros no sabéis lo de acuerdo. Yo espero que nos perdonen los oyentes si nos repetimos. No, no os preocupéis, vamos a intentar. No, está resultando muy fresco todo. Mirad que he hecho cosas en la radio, imaginaos en 22 años. Pues esto no me había pasado nunca. Tengo que venir a Paradiso para que me ocurra. Toma, lo tomo como un cumplido, Lo tomo como un pedazo de cumplido. Ya sabéis, después, cuando acabemos el programa a las 9, a partir de las 9, podéis escucharlo en Radio.Paradigma. Y ahora en mi directo lo podéis escuchar también, pero bueno, no lo pongáis muy cerca que tenemos a Cople. Ustedes lo escucháis después. Sí, es verdad. ¿No? Venga. Vale. Marta, tú tienes, aunque Esther y Marta son dos mujeres extremadamente jóvenes, tienen una trayectoria también dilatada en el mundo de la cultura, en diferentes ámbitos. Marta, desde el periodismo y desde la comunicación, lleva mucho tiempo trabajando en la ciudad, en este sector. No sé cómo has visto la evolución en la cultura en Córdoba desde que tú empezaste y hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el rol de las mujeres en lo que es el desarrollo de la gestión cultural, de la participación en cultura? Bueno, te has pasado con lo de extremadamente joven, pero se agradece de todas las maneras. Pues mira, con la cultura en Córdoba, creo que me ocurre algo similar a lo que ocurre con el feminismo, que evidentemente han habido grandes cambios, sin lugar a dudas, pero a la vez vamos muy para atrás de forma muy sutil, que no lo parece, porque si... No sé, comparo otros momentos culturales de Córdoba, tanto que he vivido como que no he vivido y me han contado o he leído, sinceramente no estamos en un momento demasiado próspero ni demasiado bollante. De hecho, el otro día compartía en Twitter una imagen que me parecía elocuentísima de lo que es la cultura en Córdoba, que no sé si habéis visto, se ha movido bastante por redes, y es que en el Belén que han montado en las Tendillas, si tú le miras las costuras, o sea, la parte de atrás del escenario ese donde han montado el Belén, hay un cartel de Córdoba Capital Cultural 2016 boca abajo, sí, que sostiene este Belén, ¿no? ¡Qué entonces, metáfora! Ver arriba el Belén, que creo que es de mimbre o algo así, con el símbolo de Córdoba Ciudad Cultural boca abajo, es que me parece poético. La gran imagen y el gran resumen de lo que es la cultura en esta ciudad, ¿no? La religión en la cumbre y todo lo demás boca abajo. Ahí, una de las cosas de las que yo quería hablar con vosotras, Esther, hemos estado, Marta acaba de comentar el tema del Belén, que hay en Tendillas con Córdoba 2016, con el tema de la religión. Hace ahora un año y algo, sabéis, recordáis, no sé si recordáis, la agresión que sufrió el cuadro de Flores a María, de Charo Corrales, que se expuso en la Diputación dentro de la exposición Maculada sin Remedio. Recordáis que ese cuadro fue agredido, fue rajado por un visitante, una persona. Y en aquel momento, tanto el PP como Vox denunciaron, no los juzgados, pero sí de manera administrativa, la exposición, el cuadro, porque decían que ofendía los sentimientos religiosos. Esther, ¿el feminismo puede ofender a los sentimientos religiosos? El feminismo, bueno, sí, hablamos del coño insumiso ayer mismo, sí, que parece que ofende a los sentimientos religiosos según la Asociación de Abogados Cristianos. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros lo consideremos, porque entonces quizá también tendría que haber ofensa a los sentimientos LGTBI, debería haber ofensa a los sentimientos, a tantos sentimientos, que no habría barca para llenarlos de sentimientos. Para mí, evidentemente, no. Para el PP y para Vox, sí. Sí, bueno, como Marta, como hablabas de la situación que hay ahora, que parece que hay un freno, que parece que es más sutil, hemos comentado bueno, el tema de Flores a María. A mí hubo una declaración, yo soy especialmente fan del obispo Demetrio, hubo una manifestación suya en relación a esto que me impresionó y llevo tiempo dándole vuelta y a ver si lo podemos resolver. Él dijo que lo que había sucedido era un nuevo episodio en la lucha entre la mujer y Satanás. Entonces yo, la mujer lo tengo claro quién es en esta historia, pero ¿Satanás quién es? Y sobre todo, ¿Satanás es que solo ataca a las mujeres? Bueno, a mí me gusta mucho no que hablen de mi problema con los hombres. Me encanta, porque... ¿Y qué hablen? Planteo. Debería hacer muchas más Marta, declaraciones. ¿No? Sí, Marta, ¿por qué? Sí. Estoy con Esther, ahora voy contigo. Lo siento. que porque Satanás, que con el tema del coño insumiso, una de las cosas que tengo en la cabeza, ¿no? O sea, ¿en qué sentido hemos agredido a los sentimientos religiosos por hacer un pasacalles, una performance con un coño? ¿No? ¿Hay algún problema con eso? ¿Afecta al sentimiento religioso? Vuelvo a lo mismo, es que debería de eliminarse de la ley del Código Penal ese apartadito, que creo que no tiene nada que ver y además vivimos en un país laico. Y es verdad que hay como una obsesión por parte de la Iglesia con respecto a la mujer y lo del concepto mujer Satanás, es verdad que también lo leí y también me sorprendió. Porque es verdad que también soy fan como tú. Sí, yo sé que Demetrio... Soy raro, soy muy raro. Demetrio tiene una gran... Tiene bastantes lovers por ahí sueltos. Ya. Marta, perdona, pero es que Esther no ha podido resistirse y entonces ha entrado el trapo. Hablábamos de Demetrio, bueno, viejo conocido, ¿no? Entonces, el papel de la religión, bueno, en este caso la católica, pero también de otras religiones, es como un freno en esta historia, es decir, o tenemos que desayunar opiniones públicas en el ámbito público que provienen de una creencia religiosa y que, bueno, pues que básicamente están en contra de varios de los puntos claves del feminismo, ¿no? ¿Marta? ¿Hablo yo? Sí, por favor. Vale. Bueno, es que... Menudo tema que tocas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa con las cosas que nos ofenden a los que no somos creyentes? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay unas ofensas que están por encima de otras? Aparte que, de verdad, creo en la libertad de expresión absoluta, incluso en lo que es políticamente incorrecto, incluso en lo que es machista. Fijaos lo que os digo y que va en contra de todo lo que pienso y de lo que soy y de lo que me identifica. Pero todo el mundo tiene el absoluto derecho a expresarse como quiera y lo que quiera y sobre lo que quiera. Y ninguna religión tiene la potestad de sentirse más ofendida por algo que otra, ¿no? Y estamos asistiendo a cosas que dan realmente miedo, ya no solo con la religión católica, sino con la religión musulmana y con otras religiones, en un momento en el que todo se está radicalizando demasiado, ¿no? Las creencias religiosas y no religiosas. Y esto es algo que apena y que causa temor. A mí, por supuesto, y no sé a dónde vamos a llegar. Pero fíjate, con el caso concreto y por volvernos a lo local que ocurrió con aquello de Flores a María, ¿no? A mí lo que más me chirrió de todo aquello fue no escuchar a determinados colectivos. Yo no escuché a los artistas de arte contemporáneo en Córdoba y no los escuché porque esa exposición no les parecía que tuviera la calidad suficiente. O sea, que respeto y que incluso a lo mejor hasta puedo compartir. Pero independientemente de aquello, aunque hubiera obras maestras colgadas o obras que no tenían ningún valor artístico, lo que sucedió y cómo se atacó aquella exposición, que si hubiera atacado de la misma manera, hubiera habido colgadas, insisto, la obra que hubiera, creo que ahí yo demandé que algunas voces sonaran, que es lo que siempre me ocurre en Córdoba. Que es la ciudad de los silencios, ¿no? Aquí, claro, aquí hay tantísimos silencios cómplices, ¿no? Que a mí muchas veces me duele muchísimo más que lo que hacen los malos, ¿no? Que siempre ganan en esta ciudad. Es que siempre le acompaña ese silencio atronador, esa falta de activismo, esa falta de movimiento y esa falta de yo no voy a defender esto porque estos no son de los míos, ¿no? aunque lo que vaya a defender crea fervientemente, ¿no? Como había tantísima gente que le parecía increíble lo que pasó en la exposición de la Diputación. A mí me dolió mucho en aquella ocasión ese silencio de la comunidad de artistas contemporáneos. Bueno, pues contra el silencio, la tertulia. Terminamos, Marta, Esther, Enrique. A mí se me han abierto ventanas de oportunidad para poder haber comentado, de hecho, además, la ciudad de las incoherencias, ¿no? de las barbaridades y además de los silencios cómplices, El otro día, no en vano, salía una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento, que es una cosa como muy sesuda, seguramente plagado de hombres, en el que, oh Dios, yo dije para mí, digo, bueno, esto seguro que tiene que haber una revolución inmediatamente para protestar contra ello, porque declaraba la nulidad y la expulsión de un pliego en la concesión de un contrato administrativo sobre las perspectivas de género. O sea, la perspectiva de género no se puede aplicar a un contrato de concesión administrativa. Yo me quedé muerto. Y esas cosas suceden y esas cosas no tienen recorrido público. No sé si es que no lo tienen, porque es que a lo mejor es que, bueno, pues ya nos lo tragamos todo con doble. O en fin, bueno, ha sido un placer teneros en el programa. Marta, a ti no te conozco tanto y no me atrevo a decirte más nada. A la compañera Esther, pero vamos, que yo prometo atacar de nuevo, ¿eh? No te preocupes, que encantada. Yo, bueno, Marta ya sabéis que es la mujer radio y yo he colaborado alguna vez con ella y me parece un medio maravilloso. Pues Marta, Esther, muchísimas gracias de verdad por compartir este rato con nosotros, encantados y nada, y volver, esperamos la normalidad, claro, pero con ella que también vuelva a la tertulia de la fresca y que podamos vernos pronto sí, por ahí. Y verte a ti que siempre estás. Y nosotras también, os esperamos por allí, ¿eh? Sí, ¿nos vais a invitar o qué? Ya estamos invitados, ¿no? David siempre nos ha invitadísimo. Bueno, yo estoy deseando escuchar ahora el programa, Enrique, a ver qué le has dicho a Esther, Bueno, ya sabéis, sí, ahora escucháis el programa. No digáis que no sea original, ¿eh? Porque ¡qué celosa! Bueno, chicas, muchas gracias. Buenas tardes. Un beso a los dos, gracias. Hasta luego, adiós. Buenas tardes.